yeah. I'm knocking at the door. Somebody ringing a bell. Someone's knocking at the door. Somebody ringing a bell. Do me a favor. Open the door and let them in. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor, mi amor, esperaré. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a uno de los grupos más importantes del pop español, Presuntos Implicados, con una versión maravillosa que hicieron a dúo con el maestro Armando Manzanero de su clásico Esperaré, versión original de 1999. Vamos a continuar ahora con algo de 1981. Stevie Wonder llega ahora con un tema que fue, creo que número 4 en los Hot 100 de Billboard y fue el primer sencillo de su álbum compilatorio Original Music Aquarium 1. Ese disco era un disco sobre todo de grandes éxitos, pero que tenía tres o cuatro canciones que hasta ese momento eran inéditas, y esta era una de ellas. Aquí está That Girl. I love. You hold me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, con un tema de su álbum Rocksteady del 2001, Hello Good. Y ahora nos vamos con un clásico de 1979, una banda que tuvo varias formaciones, una banda de jazz que fusionaba jazz con R&B, con soul, con disco, y tuvo mucha importancia en los años 60 y 70 sobre todo, y digamos que tuvo varias formaciones, pero la más famosa fue esta: en el bajo Wilton Felder, en la batería Styx Hooper, y en el piano y los teclados el maravilloso maestro Joe Sample, que en paz descanse. Y esta canción fue su éxito más grande, un tema que hicieron en 1979 con la participación especial de la gran cantante Randy Crawford. Esto se llama Street Life. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. They found a place for me, yeah. Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo un éxito de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Don Peter Gabriel, un tema de su álbum So. Y es la canción Sledgehammer. El turno ahora es para uno de los primeros éxitos de Maroon 5, una canción de su álbum Songs About Jane del 2002. Esto se llama Sunday Morning. mine. Oh yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, and back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. That may be FM. Someday, when my life has passed me by, I'll lay around it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno del año 1999, del álbum 1459, la banda Sugar Ray, con el tema Someday. Ahora el turno es para uno de los productores, compositores, arreglistas, músicos en general más importantes de los últimos 100 años. Un hombre que lo ha hecho todo, música para cine, jazz, fue el productor de los álbumes más importantes de Michael Jackson, entre ellos Thriller. Y es nada más y nada menos que el maestro Quincy Jones. En los 70 y 60 y 80 él tuvo varios discos bajo su propio nombre. Y los de los 70 fueron supremamente interesantes porque eran discos donde él colaboraba con diferentes invitados. Y en esta canción de 1978 se le unen varias leyendas. Está, por ejemplo, Chaka Khan, y también está una pareja de compositores muy importantes. Nicholas Ashford y Valerie Simpson, más conocidos como Ashford and Simpson. Aquí están Quincy Jones, Chaka Khan y Ashford and Simpson con esto que es Stuff Like That.